Desde la Dirección de Promoción Social de la comuna, bueno, compartimos ese guiso con 20 familias que nosotros habíamos convocado para que vinieran a buscarlo. La acción estuvo centralmente dirigida a familias numerosas o con algunas con situaciones de enfermedad crónica, adultos mayores en riesgos. Más o menos se han beneficiado con eso unas 65 personas. Y bueno, una acción muy, muy importante, muy solidaria y que también permitió que al acercarse las familias pudiéramos conversar un poquito con ellas, saber cada vez más de su situación, contenerlos. Muchos trabajadores que obviamente en esta oportunidad y en estos momentos no están pudiendo trabajar.